El Bolsón, Río Negro. Este martes 28, desde todas las plazas, una nueva ola verde inundará el país. También a la comarca andina llegará esta ola que no para de crecer porque desde aquí, organizaciones feministas, mujeres organizadas, acompañarán la presentación del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, IVE. Charlamos con Andrea González, de Socorro Rosa, Comarca Andina, quien nos explica cómo viene esta segunda presentación del proyecto. Este 28 de mayo se presenta por octava vez el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto es el resultado de los debates llevados a cabo por la plenaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en marzo de este año en la ciudad de Córdoba. Se elige esta fecha, 28 de mayo, porque es el Día de Acción por la Salud Integral de las Mujeres, pero además es la fecha de nacimiento de la campaña allá en el año 2005. Así que bueno, se vuelve a producir este hecho político en un panorama más complejo porque es un año electoral y bueno, y esto trae sus complejidades hacia los debates internos y las cuestiones que demanda el cabildeo de presentación del proyecto. Pero bueno, después de haberse debatido por primera vez en el Congreso el año pasado, ante la séptima presentación, creemos que el crecimiento del movimiento feminista a partir del Ni Una Menos, a partir del crecimiento también del socorrismo dentro de la campaña, de la Red Latinoamericana de Acompañantes de Aborto, que se inició el año pasado, en julio del año pasado, también al calor de la Marea Verde, crean un contexto de despenalización social que permite entonces que los debates sean más productivos. Estos debates obviamente se darán en el Congreso, pero también sabemos que implican debates en todas partes. Se trata de un debate transversal adentro de los partidos políticos, pero también adentro de las escuelas, adentro de los hospitales públicos, adentro de la universidad, adentro de las juntas vecinales, en las casas, en las camas y en las plazas, como decimos las feministas. Este nuevo proyecto de ley que impulsa la campaña y que va a presentar el día 28 de mayo incorpora algunos aspectos nuevos en esta versión que tienen que ver con la mención a mujeres, por supuesto, pero también a cuerpos gestantes, explicitando entonces a las identidades trans, a las identidades no binarias, de acuerdo con la ley 26.743 de identidad de género. Habla de la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. También incorpora los derechos expresados en la Ley de Educación Sexual Integral y en un articulado específico habla de la necesidad de la implementación de la ley, de la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral para garantizar el conocimiento de los métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de la salud reproductiva de toda la población. Visibiliza el aborto como un derecho y no como una problemática solamente. También hace mención al respeto por la decisión de personas con discapacidad o capacidades restringidas en relación a este derecho. Hace una específica mención también a la no penalización de las personas que abortan y se elimina deliberadamente la figura de la objeción de conciencia, que es una figura bajo cuya excusa se niega muchas veces un derecho. Este nuevo proyecto también incorpora un título nuevo en el cual se especifican las modificaciones que deben hacerse al Código Penal, tanto en el artículo 85 como en el artículo 86, respecto de las no penalizaciones y también de las penalizaciones cuando el aborto se produjera sin consentimiento de la mujer. En la localidad, en el Bolsón, estamos convocando a un pañuelazo enfrente de los murales el martes 28 a las 17 horas y la idea también en el marco de esa convocatoria es hacer la primera asamblea de debate para la organización de lo que será la marcha del 3 de junio. Una cosa que también incorpora esta versión nueva del proyecto IBE es la definición de salud, tal cual la especifica la Organización Mundial de la Salud, que habla de la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o de enfermedad. Y esto nos resulta, por supuesto, muy importante, no solo por cuestiones que tienen que ver con las recomendaciones internacionales y la normativa internacional, sino también porque bajo esa definición se comprende el fallo FAL y se comprenden las causales de abortos no punibles que están presentes en el Código Penal desde el año 1921 y vuelven a estar refrendadas en el fallo FAL, pero también presentes en el nuevo proyecto que tienen que ver con el derecho a una interrupción legal cuando toda vez que una mujer ha sido violada o toda vez también que está en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Se incorporan a su vez los plazos también y condiciones, reforzando que no debe, que el sistema de salud debe dar curso a la realización de la práctica del aborto en un plazo máximo de 5 días, a partir de su requerimiento en las condiciones que también la ley o el proyecto de ley especifica, que tienen que ver con el consentimiento informado y la palabra de la mujer cuando se trata de causales legales que tienen el valor de declaración jurada. Y otro aspecto importante también es que hay un artículo específico sobre niñez y adolescencia. Esto también nos parece muy importante, sobre todo por, bueno, los últimos casos que hemos tenido este año, al menos que hemos tenido conocimiento respecto de los pedidos de interrupciones legales de embarazo en niñas y en adolescentes. El nuevo proyecto hace una referencia específica en el artículo 9 del capítulo 1, donde se especifica que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona menor de 13 años de edad, se va a requerir el consentimiento informado con la asistencia de al menos de uno de sus progenitores, pero en el caso de las adolescencias entre los 13 y los 16 años, se presume que ya la adolescente cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar entonces el debido consentimiento.